Una gotita para la vista gorda. Las muy buenas tardes a todos. Nuevamente en una gotita para la vista gorda, en este tras la sierra, con un cielo encapotado luego de alguna lluviecita aislada, y el frío nuevamente que no ha llegado, como si el invierno no quisiera despojarse de todos sus atributos. El saludo para ustedes. Estamos con Pablo en los controles. Quien les habla, Carlos en el micrófono, Horacio haciendo el acompañamiento, y casi un grupo inmenso para lo que somos acá. El saludito, como les digo, el agradecimiento ahí del otro lado del micrófono, del parlante, y desde este lado con algunas novedades, con algunas novedades interesantes. Les paso el teléfono de la radio, que casi siempre me olvido, es 560226, y la posibilidad de comunicarse a través de mensajería WhatsApp, o también a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com, o a través del blog, ¿no?, la página de la radio, que es fmsierrascomechingones.blogspot.com, para que ustedes puedan o escuchar nuevamente la programación o enterarse de lo que solemos subir a nuestro blog. Yo les he venido hablando en las últimas dos oportunidades que hemos estado acá en este programa sobre la posibilidad que una parte de nuestra gente, de nuestra posibilidad de producción, se sume a esta cuestión de los programas de FM Sierras, y hacía alusión a gente que ha estado involucrado, mejor dicho, que está involucrada con el Hospital de Día de las Tapias. Y si ustedes no estuvieron la semana pasada, se recuerdan que estuvimos hablando de todo esto. Estuvo la jornada o la semana del hospital de día, y bueno, quisimos tocar todos estos temas tan caros a nuestros sentimientos, por lo menos a los que hacemos este programa y a los que estamos en esta emisora, que es el acompañamiento, la posibilidad de visibilización de un montón de gente que utiliza, o sea, que son usuarios del hospital de día y de sus profesionales. Y bueno, dijimos que en la oportunidad anterior que lamentábamos, ¿no?, que tuviéramos que visibilizar una cosa tan importante, pero sabemos que esa es la realidad, y bueno, la realidad, lo único que nos queda es intentar modificarla, y eso es lo que en realidad es lo que pretendemos. Pero, como les decía, lo prometido es prácticamente una deuda, y bueno, la gente, los chicos que han estado potenciando la posibilidad de sacar al aire una programación del Hospital de Día, hoy nos brindan su primer trabajo radial, que lo vamos a poner, como quien dice, a rodar durante esta semana para aquellos que no pudieron escuchar este programa, o que normalmente no están con la oreja en este dial, pero queremos decirles que esto tiene la idea de una continuidad, ¿no es cierto? Sería la radio del Hospital de Día, retransmitida por nuestra radio, y vamos también a hacer la invitación a Radio Tingu de Mina Clavero, a Radio El Grito de Los Hornillos, y Radio Las Chacras de Las Chacras Sur, que son un grupo de radios que también son radios independientes o comunitarias, o como como ustedes quieran llamarla, sin fines de lucro, y que quizás por ese motivo estamos cada vez más hermanados e intentando una serie de trabajos. Así que, bueno, también lo vamos a enviar a estas otras emisoras para que conozcan lo que se hace en el hospital de día de Chuchiras o de las Tapias, como ustedes quieran denominarlo. Así que bueno, entendemos que Pablo tiene ya el programa listo para salir al aire. Vamos, esto es una intromisión de parte nuestra, pero me parece que hacemos bien en presentar ahí a un grupo de personas como Janina, Chato, María Inés, y el grupo de profesionales del hospital de día, junto con sus usuarios, que están muy contentos de haber hecho esta pequeña incursión radial verdadera, ¿no? Desde un taller de radio, acompañado por FM Sierra, la gente que apoye FM Sierra, y bueno, y hoy podemos disfrutar de este trabajo que espero que también sea del gusto de todos ustedes. Los invito también, no solo a escuchar, sino a participar de lo que es el hospital de día, que se puede hacer de diferentes formas, simplemente pasando, o hablando, comentando, saludando, preguntando qué es lo que necesitan. Siempre necesitan cosas, sabemos que el Estado no está muy comprometido con este tipo de hospitales, pero esperemos que con el tiempo cambie, ¿no? Un poco lo que les decía la semana pasada. ¿Podemos escuchar, Pablo, el audio? Adelante nomás. Este es Radio Nosotros. El micro radial del Hospital de Día de Salud Mental de Tras la Sierra. Radio Nosotros, hola, transmitiendo del hospital de día de las Tapias. Hola, en el aire tras la sierra. Hola, ¿hay aire ahí? Sí, ahí va. Un popurrí así de todo. Sí, ahí va. Buen día, mi nombre es Cintia Quiroga, soy psicóloga. Actualmente, bueno, del año 2016 estoy en la coordinación del Hospital de Día de Salud Mental de Tras la Sierra, bueno, el cual fue fundado el 8 de mayo del 2011, a partir de un movimiento muy importante de diferentes actores de la comunidad y con la coordinación en ese momento de la licenciada Cristina Testa y su equipo técnico. Bueno, desde el 2011 el hospital tiene las puertas abiertas a la comunidad, brindando un programa ambulatorio de media jornada, el cual se lleva a cabo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, ofreciendo a los usuarios diferentes talleres recreativos, deportivos, de oficio, y también a la comunidad en general. Por eso siempre decimos que es un hospital de puertas abiertas, que está al servicio de la comunidad con un abordaje comunitario. Hola, soy Sole. Estoy acá en el hospital de día, en salud mental. Estamos teniendo actividades. Y las actividades, lo que tenemos es... los lunes tenemos música, los martes tenemos radio y los miércoles tenemos Hilando Lazo ahí con Claudia, con Claudio Ortega, y después tenemos deporte con Leo López, y después tenemos el taller de cuero los jueves con Paola Chinetti, y los viernes tenemos con el profe Luis, que se llama taller de oficio, hacemos las salamandras y estamos haciendo ahora lo que es electricidad. Y ahí estamos haciendo todas esas cosas. De lunes a viernes entramos de 9 a 12. Este es Radio Nosotros. Este es Radio Nosotros. El micro radial del Hospital de Día de Salud Mental de Tras la Sierra. Hola, ¿hay aire ahí? Sí, ahí es, ahí es. Hay un equipo muy grande que acompaña, un equipo técnico, hay una psicóloga también que conforma el hospital, que es Andrea Tomatis, Claudia Ortega, que es enfermera, que se incorporó ya hace unos meses al equipo, y también contamos con María Ángeles, una licenciada en psicología también, María Ángeles González, que forma parte de una de un trayecto de dispositivo alternativo que forma parte de una capacitación de la RISAN, que es la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, así que nos está acompañando desde este año, desde junio hasta mayo del 2020. Y ni hablar del trabajo que realizan todos los talleristas y con la convicción y también, ¿no?, con una vocación de servicio hacia los usuarios y a la comunidad. Así que bueno, el Hospital de Día somos mucho más que un equipo, usuarios, sino talleristas y la misma comunidad. Hola, soy Andrea Tomatis, soy psicóloga y quería compartir con ustedes que el modelo que ofrece el Hospital de Día se enmarca en las políticas de salud mental que refieren a la Ley Nacional 26.657 y la Provincial 9.848. Ofrece un dispositivo alternativo a lo que sería el modelo asilar o manicomial, donde algunas personas con padecimientos mentales eran internadas de forma crónica y prolongada. Se ha optado para que los tratamientos actualmente sean en este tipo de modelos de dispositivos, donde se ofrecen diferentes talleres, como comentaba Cintia, donde lo que se facilita es el desarrollo de las habilidades sociales y de brindar recursos y desarrollar capacidades en sus dones y talentos de cada persona para que puedan tener una vuelta a la comunidad muy pronta, ¿no? Que las internaciones, en el caso en que fueran necesarias, internaciones ya con, digamos, con nocturnas, en donde tengan que pasar la noche, que sean en hospitales generales y por breve tiempo, y que pueda ser asistida la persona en de este tipo de dispositivos. Aire, aire de álamo, momento eterno, crecen y crecen las hojas de la eternidad. Como agua que fluye de un manantial, así mi suerte de tenerte y no tenerte. De acariciarte sin apenas tocarte. Estos versos fríos desde el hueco de mi corazón. De Mariano Guarido, La sonrisa del tigre. Thank you. hospital de día es el único dispositivo en todo el Valle de Tras la Sierra, y bueno, y abarca todo lo que es departamento San Javier, San Alberto y Pocho. Entonces al hospital asisten en su mayoría ciudadanos de Villa Dolores, Las Tapias, San Javier, Villa de la Rosa, Mina Clavero, bueno, y también Merlo, gente de Luyaba, bueno, de todo el valle. Acompañamos al grupo acá en el espacio del Dispensario Sur de Las Tapias, que está ubicado en Chuchira, en la Ruta 14. Este espacio siempre giró el espacio de tener un espacio de radio, de que nosotros podamos salir hacia afuera, que nuestras voces también se escuchen. Así que bueno, estamos como siempre abiertos como a nuevas propuestas, al acompañamiento y a la comunidad que se acerque a seguir conociendo al Hospital de Día. ¿Por qué nosotros? ¿Hay alguien ahí? Estamos transmitiendo del hospital, Luna, lunera, cascabelero. Este es Radio Nosotros, el micro radial del Hospital de Día de Salud Mental de Tras la Sierra. Este es Radio Nosotros. Un popurrí así de todo. Me entrego a que este tema pase de moda. Bueno, y ahí escuchamos el primer micro de Radio Nosotros del Hospital de Día de Las Tapias. Le agradecemos profundamente a los profesionales que ahí trabajan, la amabilidad para que gente de la radio pueda de alguna manera trabajar con mancomunadamente con esos proyectos radiales que ya vienen elaborando desde hace bastante tiempo. Y como hice al principio, quiero agradecer a Janina, a Chato, Janina en la voz y en el trabajo de toma de audio junto con María Inés, y Chato en la edición, ¿no?, del trabajo radial. Ponemos fichas para que esto tenga una verdadera continuidad en las cuatro radios que yo he mencionado, y las felicitaciones a todos los usuarios y a la gente del Hospital de Día que eligieron a FM Sierras para llevar adelante este trabajo que seguramente va a sumar muchas más ideas y muchas más actividades. Empezaron con micros radiales en función de la escasa experiencia de radio, pero con la ayuda, la edición y la voz y el trabajo musical, todo eso realmente pinta para hacer, para darle continuidad a una programación muy bonita. Y qué bueno, ¿no?, que de pronto nos interioricemos de qué es lo que es un hospital de días y qué hacen los usuarios dentro del mismo. Así que bueno, este fue el primero de los micros que va a salir una vez por día, entiendo que me dijo Pablo hace un rato, y la semana que viene tendríamos otro y así sucesivamente. Así que espero que pongan, afinen un poco la oreja y de alguna manera participen. A veces uno participa solo escuchando, interiorizándose de lo que hacen algunas instituciones como es esta, que como dije, por ahí un poquito olvidada, y ahí me sumo, ¿no? Somos a veces un poco indiferentes a lo que pasa en nuestro valle, y más con nuestros hermanos que están necesitando de la colaboración, de la ayuda, de la capacitación de este hospital. Así que nuevamente, felicitaciones. Vamos a pasar a otra cuestión, sin mediar palabras, decía un viejo radialista, y que tiene que ver con un tema que es bastante remanido en esta, en este programa y en esta radio, en FM Sierras, que es el tema de del uso de los agrotóxicos. Por ahí el glifosato es el que más prensa tiene, mala y de la mala y de la buena, ¿no? Pero no es solamente el glifosato, pero sí sabemos que hay un montón de otros agroinsumos o agrotóxicos que tienen un efecto grave en los seres humanos. No solamente sirven para solucionar un problema dentro de los cultivos, sino que por diferentes motivos, si son inhalados o se ponen en contacto con la piel de las personas o las mucosas, tienen efectos destructivos, algunos a largo plazo y otros a corto plazo. Pero hay uno, como le decía, el glifosato, que ha sido estudiado por su potencial carcinogénico, ¿no? Su potencialidad de generar cáncer. Y bueno, les recuerdo, para aquellos que no saben, que ha sido desarrollado para el control o eliminación de hierbas y arbustos. Y los científicos de la Universidad Nacional de La Plata advierten, y acá va el punto más importante, que este glifosato es algo así como un dios, porque está en todos lados. Y uno se pregunta cómo está en todos lados, ¿no? Estará en los lugares donde se necesita defoliar o en los lugares donde se necesita combatir las malezas, ya que sabemos que esto forma parte de un paquete productivo, ¿no? Nos venden la semilla, por ejemplo, de soja, y paralelamente nos dan las cantidades de glifosato que tenemos que usar. El glifosato sería la droga, y se la conoce de diversas formas, ¿no? La más conocida o la más antigua debe ser el Roundup, pero viene con diferentes nombres. Bueno, como les digo, investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata advierten que los residuos de este peligroso herbicida con potencial carcinogénico está presente en diferentes concentraciones. Escuchen bien, en la lluvia que cae en el centro de una ciudad, en el algodón algodón que usamos ordinariamente, en las gasas, se ha encontrado en peces, se ha hecho un trabajo en lagunas en la provincia de Buenos Aires, y bueno, además en distintos alimentos que consumimos a diario, en todo nuestro sistema, en nuestro ambiente, ¿no? Esto lo he aclarado varias veces. Esto es un trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, que exhibe un portal de La Tinta, ¿no? Al cual siempre recurrimos porque nos parece muy serio, pero en este tema hemos hablado hasta el cansancio de que, aun cuando vivamos en lugares muy urbanos o creamos vivir lejos de estos productos tóxicos de uso agrícola, no estamos exentos de llevarlo en este momento en nuestro torrente sanguíneo. No solo glifosato, hay un montón de productos que quedan en nuestra sangre como residuos, como trazas, y que tienen un potencial, algunos más y otros menos. Todos tienen un potencial para enfermarnos. Por ahí el cáncer es el que más nos asusta o con el cual asociamos todo esto por las investigaciones, pero hay otras enfermedades que están íntimamente relacionadas con el uso de estos químicos que se usan en la agricultura industrial, como en el caso de nuestros cultivos locales, como la papa, por ejemplo. Yo creo que nadie ignora de que son sometidos desde su inicio, desde su siembra, con fungicidas, o sea, elementos que sirven para matar a los hongos, luego con herbicidas, con insecticidas. En realidad son bombardeados y para eso se utilizan aviones, o se utilizan esos famosos mosquitos, que son tanques terrestres con ruedas, con que tienen una especie de ala donde van los picos vertedores de los productos, o si no también se utilizan a través de los sistemas de riego, esos grandes tortas de cultivo que abarca varias hectáreas y que son regadas regadas y también fumigadas con estos sistemas de dispersión de venenos o de agroinsumos. Vamos a ir a escuchar una música que nos ha preparado Pablo desde el control, y luego continuamos. Y bueno, Horacio también está por acá, así que le vamos a pedir algún tipo de concepto, ¿no?, sobre la cuestión esta de la agricultura industrial y el efecto que tiene sobre los seres humanos. Así que adelante, Pablo. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, te pedimos todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de Bueno, ahí escuchábamos a Arbolito con el tema Pachamama, elegido por el joven Merola acá en el área de sonidos. Pero bueno, volviendo a este tema tan difícil a veces de abordar, ¿no? Nosotros realmente albergamos una gran preocupación y venimos hablando de estos temas desde hace muchos años en esta radio. Creería que dentro de lo que es el ámbito del Valle de Tras la Sierra, debemos ser una de las radios que más han jorobado con esto, ¿no? Por ahí uno piensa que hablar de estos temas por ahí puede ser hartante, o quizá también pensamos que es necesario volver sobre el tema, ya que en esto se va la vida de un montón de gente, inclusive en nuestra propia vida, ¿no? Como les decía, la Universidad Nacional de La Plata ha hecho una serie de estudios y también se nutre de otros estudios. Hay una nota que dice que los argentinos tenemos una exposición continua y muy sostenida a este compuesto, ¿no?, al glifosato, y yo diría o sumaría a otros tantos plaguicidas. Y existen relevamientos en niños en zonas fumigadas donde se ha demostrado el daño genético respecto a un grupo control, el que ha sido asociado con la exposición a plaguicidas, particularmente ¿no?, el glifosato, y ha sido asociado al linfoma non-Hodgkin en aplicadores en Estados Unidos. Y hay un científico del CIM, que es el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente, se llama Damián Marino, dice que el glifosato es una molécula muy pequeña que tiene la función de ser herbicida generalista, porque no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde, a excepción de un organismo que ha sido modificado genéticamente, como lo es la soja o el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies, después de 20 años del uso de este compuesto, comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual debió aumentarse la dosis, ¿no?, del químico por hectárea. Y bueno, y acá viene la problemática, ¿no? Les cuento una anécdota. Recuerdo hace aproximadamente unos 35 años, 40, cuando supe trabajar en el área en el área sojera muy cercana a la capital de la soja, que es Arequito. Yo ahí tenía actividades como docente y recuerdo que la marca Roundup todavía no existía soja transgénica, pero sí vendían este producto como un herbicida total. Recordemos que hay malezas como el gramón, como la gramilla, como otras hierbas o malas hierbas, como se dice por ahí, que no son fáciles de erradicar en forma manual, ni tampoco en forma química. Yo recuerdo que le dimos entrada en la escuela. Yo trabajaba en una escuela agrícola y esta gente venía con toda una técnica donde les regalaba a los participantes, que normalmente eran en escuelas agrícolas, eran productores agrícolas, y al terminar la charla, con videos, con diapositivas, en ese tiempo no había PowerPoint ni había tanta computadora, se le regalaba un bidón a cada productor y se le regalaba también un adminículo que se llamaba soga, que era un aparato donde se cargaba el glifosato, y la soga esa absorbía el producto y se utilizaba fundamentalmente para sorgo de Alepo. En aquella zona, sorgo de Alepo es una gramínea es un sorgo que no da el rendimiento que da el, es pariente del sorgo común, y bueno, y este producto trabaja por traslocación, o sea, se incorpora a la hoja, de la hoja al tallo, y en algunas semanas llega a la raíz secando prácticamente la planta con un éxito terrible, y bueno, y el asombro, ¿no?, de los productores a encontrar la magia química, ¿no?, el poder de controlar las malezas con un líquido que además decían que era inocuo para la persona que lo aplicaba, o sea, que lo podía tocar, manipular. No se aconsejaba tomarlo, ¿no?, que por ahí hubo algunos defensores del glifosato que han dicho que tranquilamente se puede tomar, aunque nunca quisieron hacer la prueba en público o a través de una cámara de televisión. Pero bueno, es una anécdota de cómo irrumpieron en el mercado como un elemento que era para deshacerse de las malezas y poder limpiar el campo, ¿no? Pongámosle las comillas a estas palabras. Luego apareció la soja modificada genéticamente, o el maíz, o en el caso del algodón. Y según este señor, este científico que yo les nombraba recién, Damián Marino, dice que en los últimos 10 años entraron más de 1.000 millones de litros de glifosato a nuestro país, y este número, según este profesional, hace a que la Argentina sea tenga el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de este plaguicida por habitante y por año. La cifra es 10 litros de plaguicidas por habitante y por año. Y este hombre también detalló que en las distintas muestras ambientales que se tomaron y se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o el 90% de la carga másica total de los plaguicidas de la muestra. O sea, han hecho un análisis químico de los plaguicidas presentes en los cultivos, o en las hojas, o en las malezas, y arroja un 80 o un 90%, o sea que se incorpora de alguna manera, no solamente a las hierbas, a las malas hierbas, a los yuyos, a lo que denominamos maleza, sino también a las plantas, ¿no? Y bueno, se sabe que cuando arrancó hace 20 años este modelo intensivo de agroproducción en base a estos cultivos transgénicos, ¿no? Los cultivos transgénicos son cultivos que han, o sea, semillas o plantas que han sido modificadas genéticamente para soportar los efectos destructivos que tiene el glifosato. Bueno, en el país se usaban, nos recuerda este hombre, 3 litros de glifosato por hectárea y por año, y hoy el promedio es de 15 litros por hectárea y por año. En el caso del algodón, hasta 40 litros por hectárea y por año, y las dosis han ido aumentando porque, como decía al principio, las plantas van, no sé si mutando, evolucionando en contra de estos productos, y bueno, y de alguna manera se hacen resistentes, ¿no? Eso quiere decir que cada vez se tiene que inocular o utilizar utilizar mucho más productos para lograr los mismos efectos. Esto realmente es algo que va en aumento, del cual muy pocas personas hablan. Nosotros estamos hablando en este momento por boca de expertos y profesionales de la Universidad Nacional de La Plata, a través de una nota, pero esto no solamente es la preocupación de estos profesionales, sino también de muchos otros grupos, como en el caso del grupo de pueblos, de médicos de pueblos fumigados, y bueno, y sabiendo que el problema de las enfermedades, fundamentalmente el cáncer, ha ido en paulatino aumento. Vamos a hacer un paréntesis musical y luego un poco termino esta nota que a mí me parece necesaria. Ojalá que el hecho de conocer y de saber y de indagar un poquito sobre todo esto, de alguna manera nos permita comentar o saber o de alguna manera resistir todo esto que tiene que ver con el agronegocio, tiene que ver con la posibilidad de hacer una agricultura más fácil, una agricultura que cada vez necesita menos de los seres humanos, pero que a su vez cada vez es más peligrosa, para los que consumimos todos estos productos. Alguien puede decir ahí en casa, bueno, pero yo soja no consumo, algodón prácticamente tampoco, salvo cuando esté enfermo, maíz, compro maíz para las gallinas. Lo digo porque por ahí son cosas que no vemos, y lo que no vemos es como que no nos afecta tanto. Si vamos al maíz, es el principal alimento de todos los animales que nosotros consumimos. Si comemos carne de cerdo, si comemos carne de vaca, si comemos pollo, gallina, o sea, se alimenta fundamentalmente de maíz. Y si es soja, igual, el alimento balanceado que le dan a los cerdos y que le dan a las vacas en confinamiento, que casi siempre es prácticamente lo que últimamente comemos en las carnicerías, muchas no son de vacas a campo, sino de vacas que están recluidas en establecimientos muy especiales, donde se la acribilla con antibióticos y además con estos productos que contienen soja. Y si compramos un queso o tomamos, qué sé yo, o tomamos leche en polvo, también de alguna manera estamos consumiendo cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la soja, pero también con otras. Pero bueno, no los quiero atosigar, así que vamos a darle continuidad a este tema después de este tema musical elegido por Pablo. Ella entra, cierra la puerta tras de sí y cruza el cuarto en diagonal. Parten dos escafandristas en la penumbra rumbo al mundo abisal. La piel florece, fosforece, va dejando una estela de aurora boreal. Todo pasa muy lentamente en el mundo abisal. Inmersión, inmersión, cerremos las compuertas, aventurémonos hacia las inciertas profundidades. Vayamos verticalmente a la deriva, dejando que el vértigo los acaricie, viendo alejarse allá arriba la superficie. Inmersión, inmersión, bajar y bajar hacia las alturas, donde apenas dura la luz del día, donde reina una oscura sensación de algarabía. Las ganas tuyas, las ganas mías, la daga fría apretada entre los dientes, la draga clarividente de la melancolía. Extrañas criaturas resplandecientes, tan lejos de lo común y lo corriente, muestran los dientes en el mundo abisal. Sí, y cruza el cuarto en diagonal. Parten dos escafandristas en la penumbra rumbo al mundo abisal. Y algunos son muy buenos bailarines, bailando por un... Mundo Abisal de Jorge Drexler. ¿Está bien, Pablo? Bueno, no, porque me corrige Pablo de allá del control. Bueno, estábamos con esto del glifosato y bueno, mientras escuchábamos a Jorge Drexler, se nos ocurrieron algunas preguntas que nos hacemos nosotros y seguramente ustedes también, ¿no? Pero antes de contarles sobre eso, quería decirles que el estudio del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de ahí de la Universidad Nacional de La Plata pudo demostrar que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata, dentro del agua cae glifosato y otros agrotóxicos que están asociados a la gota de lluvia, ya que estas partículas, muchas flotan en el aire y son arrastradas por la lluvia. Y bueno, esto lo comprobaron midiendo la concentración de este compuesto en distintos eventos de lluvia, en el caso urbano, ¿no? En el caso de la ciudad de La Plata. También estos investigadores comprobaron que el glifosato está en la cuenca del Paraná-Paraguay, en el tramo argentino, que es la más importante del país, tanto como fuente de provisión de agua para consumo humano como asociada a distintas actividades productivas. Se comenta que este tema del glifosato está destruyendo los distintos ecosistemas y también produciendo una pérdida de la biodiversidad, ya que, por ejemplo, al eliminar determinada planta, también se elimina la especie animal que deposita sus huevos en esa planta y que se reproduce a través de esa planta, y consecuentemente a la especie que se alimentaba de ese bichito, lo que provoca la destrucción de una larga cadena. Se destruye la flora y se destruye la fauna autóctona. No solamente esto, hay que aclararlo, ocurre con el glifosato, ¿no? Quizás el glifosato es uno de los responsables, otro de los grandes responsables que matan directamente toda vida animal o todo insecto, son los insecticidas que a corto plazo son mucho más letales, inclusive para los seres humanos. Pero bueno, con Horacio, que está escuchando acá el programa y participa del trabajo de la radio, se nos ocurrieron algunas preguntas, ¿no? Horacio me decía, esto es como una especie de espada de Damocles, toda una amenaza que en estos últimos tiempos, aquellos que nos damos cuenta de lo que está sucediendo, porque quizás muchos no se dan cuenta, o están entretenidos con otras cosas, o están trabajando, o no les llega información, no saben, y de pronto empiezan a aparecer diversas patologías. El cáncer brota por todos lados, a pesar de los tratamientos, a pesar de las cuestiones. Si uno hiciera una encuesta de cuántas personas padecen diferentes tipos de cáncer en una manzana de Villa Dolores, de San Pedro, donde sea, se daría cuenta de que está entre nosotros. Es una enfermedad que en muchos casos, si se deja pasar, es mortal. Si bien se ha avanzado con toda la parafernalia de estrategias médicas, llama la atención que más gente padece esta enfermedad en sus diversos tipos. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cuáles eran las preguntas que vos te hacías que me parecieron muy interesantes? Sí, yo veía el doble efecto que produce un tema como este, y en realidad lo pensé porque en la primera parte del programa se habló sobre el hospital de día, donde se pueden ver, digamos, alteraciones o patologías, digamos, psíquicas, ¿no es cierto?, de la gente, algunas congénitas, pero otras que no son congénitas. Y yo veía como la responsabilidad de nuestra, como difusores, como radialistas, digamos, de, por un lado, tener que plantear un tema como este reiteradamente, porque hace ya varios años que se viene planteando, no solamente acá, en todos lados, y corriendo el riesgo también de generar, digamos, una, por un lado, el efecto directo que tienen los agrotóxicos, ¿no es cierto?, en las enfermedades, en la producción de enfermedades, y por otro lado, esa amenaza, digamos, que en realidad es como una amenaza que está ahí, que nadie sabe cómo tratarla, digamos, ¿no?, porque ¿qué podemos hacer nosotros, consumidores de productos del agro? Genera una ansiedad, me la genera a mí, pienso que se la genera a toda la gente, ¿no? La ansiedad de saber que es una amenaza como tantas otras que hay de otro tenor hoy en el mundo, que nos hacen la vida más difícil, que nos enferman inclusive, ¿no es cierto? De estar conviviendo con, imaginarse que comemos de estas cosas, que bebemos estas aguas, que respiramos este aire que contiene estos venenos, yo creo que es el efecto sobre nuestro cuerpo, no es solamente de orden físico, sino de orden psíquico. Es decir, es convivir con una amenaza permanente como tantas otras, que muchas de las cuales hoy son producidas por el mismo hombre. No son de la naturaleza, no son cosas naturales, hay desastres naturales, pero hoy en día una gran parte de las enfermedades son derivadas de la acción del hombre, como esta. Entonces digo, esa amenaza obviamente que nos tiene que conducir también a un tipo de alteración psíquica, no sé si llamarle una enfermedad psicológica, pero algún tipo de alteración nos tiene que producir. Y yo, si me dejas, pienso en lo que estás diciendo y digo, una de las grandes alteraciones psíquicas que tiene el ser humano es la avaricia, en donde no te importa la estrategia que utilices para ganar dinero, aun cuando es a costa de la enfermedad de un montón de personas. Y bueno, no tienen ningún impedimento para acometer a través de estrategias agrícolas, técnicas agrícolas, para lograr superar la eficiencia en la producción de alimentos, sin importar de que esos alimentos son tóxicos y nos dañan y nos producen enfermedades, ¿no? Claro, porque vos podés adoptar básicamente dos conductas. O decir, no me importa, pues yo no puedo hacer nada para solucionarlo, sigo consumiendo, voy a tratar de no escuchar este tipo de comentarios, porque a nosotros no es que no lo comunicamos, lo decimos, lo reiteramos, y no somos ignorantes de que eso provoca un daño en el bienestar de la gente, vuelvo a decir, no solo físico sino anímico, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que me surge, digo, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde podemos empezar a intervenir de alguna forma hoy y para el futuro, que son nuestros hijos, los chicos, en las escuelas? Digo yo, en las escuelas se habla, me empiezo a preguntar, no estoy proponiendo un método o una forma. Creo, dejo la pregunta para que cada uno la vaya buscando y trate de respondérsela, porque los que decidimos darle atención a este asunto, a los que nos preocupa, porque uno, vuelvo a decir, puede decir, bueno, yo me olvido de ese tema, lo dejo que corra, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Una especie de incapacidad para resolverlo. Bueno, déjame. Pero a los que nos preocupa, sí. Yo me pregunto, cada uno tendrá que... A mí me gustaría, en base a tus preguntas, dar una pequeña respuesta, porque si no vamos a cerrar el programa y vamos a quedarnos ahí con que la única posibilidad es dejar que todo fluya, y bueno, total no podemos hacer nada. Yo digo que podemos hacer mucho. Una es resistir a este tipo de agricultura tóxica. Ojalá que seamos más, ojalá que se multiplique la idea. Un poco la idea de hacer este programa y de hablar de esto, esta gotita que queremos introducir en la vista gorda, como es el nombre de nuestro programa, es llamar a la reflexión, y sabemos que entre muchos podemos modificar ciertas cosas que nos dañan. Desde un punto de vista muy egoísta o muy chiquito o muy pequeño, quizás la idea de no consumir estos productos es tener tu propia huerta en tu casa y satisfacer por lo menos alguna de tus necesidades o tus frutales en tu casa, sin utilizar insecticidas ni ningún tipo de, y bueno, por lo menos saber que una mínima parte de lo que vos consumís es sano. Ese sería quizás lo más pequeñito que podemos hacer. Lo otro es organizarnos, lo otro es capacitarnos, discutir este tipo de cosas, albergar la posibilidad de que se abran huertas ecológicas y comunitarias a la población, y que podamos participar o podamos ser meros consumidores del trabajo y la fuerza de trabajo de personas que quizás no tienen otra actividad y en ella encuentran la posibilidad de un desarrollo laboral y profesional también. Creo que hay muchas posibilidades mientras seamos más, mientras despertemos, mientras la preocupación esté planteada, mientras más radios hablen de esto, mientras más periódicos, mientras más gente se anime a escribir, mientras más gente de la que vive en zonas agrícolas y se vea afectada por patologías lo exhiba y lo denuncie. Cosa bastante compleja, sabemos que aquel que trabaja dentro de estos paraguas tóxicos no puede denunciar a sus patrones, ¿no es cierto?, porque se queda sin laburo. Pero yo creo que siempre la idea es no perder la esperanza de que sumados podemos modificar cosas. Lo que ha pasado, si bien es en otro sentido, ¿no?, pero lo que ha pasado en Ecuador, que la prensa francesa habla de golpismo producido por los pueblos indígenas en Ecuador, que puede hacer que un presidente tenga que hacer marcha atrás con un decreto impulsado por el Fondo Monetario Internacional es un claro ejemplo de que la gente cuando se junta y se une puede lograr un montón de cosas. El tema de los médicos que trabajan en contra de todos estos productos químicos en los ya ha sido llamado formalmente médicos de pueblos fumigados, también es un intento de que la gente empiece a despertar. Las madres de barrio Ituzaingó, con el tema de las denuncias por la fumigación y la cantidad de gente de cáncer que veían por todos lados. Y yo le digamos como una medida una atención por lo menos de nuestro pensamiento y de nuestras acciones concreta, por ejemplo, sería que en las universidades, en las escuelas donde se forman los ingenieros agrónomos que después van a trabajar al campo, toda la comunidad y toda la sociedad de alguna manera debería expresar y obviamente a los decanos y a todos los miembros de la universidad un cambio ya radical, profundo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ponerle que no se puede dar un día para otro, pero empezar ya a pensar realmente a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes que tienen, digamos, exigir que las buenas prácticas agrícolas o que hoy es una forma casi te diría de tapar más que de solucionar el problema de los agrotóxicos, pues si lávense bien las manos, pero el agrotóxico se sigue tirando digamos todos deberíamos empujar a esta comunidad universitaria, a esta comunidad científica, que además la sostenemos entre todos, porque suponemos que están haciendo las cosas bien para nosotros, ¿no es cierto? Y se resisten en muchos casos a abandonar el uso de agrotóxicos. Digo, esto es una cosa concreta. Por ahí al menos que, como opinión habría pública, habría que impedirles habría que prohibir los subsidios por parte de las empresas que producen estos productos a las universidades, quizá. Claro, habría que presionarlos de alguna forma. Si hay que hacer un scratch, te digo ya como una cosa ya media tirabomba, pero digo, habría que hacer un scratch en las universidades, en la Universidad de Agronomía. Sos un tirabomba. Sí, probablemente es un tirabomba, digo. Pero vamos a decir, para llegar a mostrar la gravedad de la situación y cómo esto nos va matando, no solamente físicamente, sino también anímicamente. No nos damos cuenta. Bueno, así hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, Horacio, por tu participación. Y bueno, te invitamos a que te sumes, ¿no? Con una columna o de vez en cuando que nos visites, si bien no vivís cerca de la radio, que eso te complica un poco. Es bueno tener por ahí opiniones sobre las diferentes temáticas que nosotros llevamos adelante en este programa. Te saludamos a vos y saludamos a toda la audiencia. Les recordamos que en el final del programa habíamos dicho que vamos a colocar la canción de Delia Polijo, que no queremos olvidarla, que no la olvidaremos, que la tenemos presente y que la queremos viva, sana y salva prontamente para que pueda disfrutar de su vida como todas las jóvenes de este hermoso valle de Tras la Sierra. Muchas gracias a todos, el abrazo de todo el equipo de producción. Nos veremos, nos escucharemos, mejor dicho, el próximo miércoles a las 7 de la tarde, cuando le digamos, esto es Una Gotita para la Vista Gorda. Ojitos del alma, agua cristalina, esperanza infinita, la Delia bonita. No sé qué clase de viento ha soplado en la guarida que se agujereó la vida derramando la inocencia. Hace ya una vuelta al sol, hace ya una primavera. Soy un pueblo que te llama, claridad y claridad, por tu luz, compañerita,